Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté. Estamos iniciando el año 2021 con un nuevo programa Evade Noticias por el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. En el programa de hoy tenemos fundamentalmente cuatro cosas. Número uno, está el proceso constituyente andando. El 11 de abril hay elecciones de los 155 personas que van a estar redactando la nueva constitución, y hay varios independientes, personas independientes que están buscando estar en la papeleta para poder ser alternativa en la elección de la gente y no solo pensar en partidos políticos o conglomerados afines al respecto. Entonces, en relación con eso, tenemos una entrevista a una de las candidatas independientes del Distrito 7 que corresponde a Valparaíso y alrededores, a Camila Zárate, que viene del Movimiento Aguas y Territorios, ecologista y feminista, que nos da cuenta un poco de lo que significa todo este tema del patrocinio, cuáles son las ideas que están detrás de su candidatura y también la trampa de lo que significa independiente, porque también en los independientes puede haber mucha gente reaccionaria. Junto con eso también tenemos mujeres mapuches que se están lanzando como candidatas independientes, y vamos a tener las voces, por ejemplo, de Ingrid Conejeros, ex vocera del Machi Celestino Córdoba, de Ana Yao, de Natividad Yanquileo. Así que van a escuchar las voces de compañeras mapuches que van a estar disputando una posibilidad de ser asambleístas o constituyentes, ya que no es una asamblea constituyente lo que está detrás de la nueva constitución. Y también tenemos reportes de lo que pasó con la conferencia dada a raíz del cumplimiento de un año de la mutilación de el profesor Matías, aquí en Valparaíso. El 1 de enero del 2020 fue atacado por carabineros, perdió la visión de un ojo, todavía no hay responsables, y por eso también se están haciendo una serie de manifestaciones y acciones para visibilizar su caso y exigir justicia, como en su caso y en tantos otros más, no lo hay. Además de Bonus Track, compartimos una entrevista de Radio Universidad de Chile y de su director Patricio López a María Olivia Monkever, periodista, Premio Nacional de Periodismo, si no me equivoco, que da cuenta y hace una reflexión, un análisis de lo que implican los medios de comunicación en este contexto de estallido, revuelta popular y pandemia. Todo esto matizado por mucha música consciente y cuñas también que nos inviten a movilizarnos, a accionarnos, a seguir en las calles, a seguir ocupando espacios, a seguir recuperando espacios, organizándose junto con vecinas y vecinos de todos los territorios. Eso, esto es Evade Noticias. Aquí explota. Para que tomen, conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta.

hacen clic en ese gran recuadro y se va a abrir una segunda pestaña donde les van a preguntar si ustedes quieren hacer un patrocinio a una candidatura de convencional constituyente de pueblos indígenas o convencionales constituyentes generales. Ustedes pueden elegir entonces la opción y les va a pedir entonces sus datos, su RUT y su clave única. Ingresando sus datos, solamente les va a mostrar una lista de los precandidatos del distrito en el que ustedes están inscritos. Solamente pueden patrocinar a candidatos y candidatas del distrito en que ustedes están inscritas. Y esto no está vinculado al voto posterior. Es decir, ustedes pueden patrocinar hoy, esta semana, con urgencia, a una candidata o candidato para que esté en la papeleta de abril, y el voto de ustedes en abril es totalmente independiente de a quién hayan patrocinado hoy. Pero sí es necesario patrocinar a quienes sentimos que pueden representarnos y que queremos que estén en la papeleta y que podamos votar o que otras personas puedan votar por ellos en abril. Necesitamos patrocinarlos antes del 11 de enero 2021. Entonces entren a cervel.cl y con su clave única pueden directamente elegir el nombre de la persona que ustedes quieren patrocinar. Esto fue Remando hacia la Nueva Constitución. ¿Estás escuchando? Radio Pasares de Valparaíso, 87.7 FM. Radio Pasares de Valparaíso, Radio Pasares de Valparaíso, Radio Pasares de Valparaíso. Estamos nuevamente en directo, pero en vivo sí, siempre se me confunde eso. Pero estamos al otro lado del teléfono con Camila Zárate, compañera del movimiento Aguas y Territorios, que como varios movimientos más han decidido entrar a la pelea de la representación política y también de la redacción de una nueva constitución. En este caso en particular tiene que ver con la redacción de una nueva constitución, porque Camila está también camino a ser constituyente. Hola Camila, ¿cómo estás? Y muy feliz año para usted. Hola René, feliz año, muchas gracias por la entrevista. Sí, pues estamos en una entrevista porque entiendo yo que quedan pocos días para que se cierre la posibilidad de patrocinar candidaturas independientes, es decir, alejado de los pactos y conglomerados políticos, para que la ciudadanía, sociedad civil, pueblo, como quien quiera le quiera denominar, puedan tener candidatas y candidatos independientes. ¿Cómo va eso? Cuéntanos un poco para quienes no estamos muy al tanto de esa situación. ¿En qué está el asunto de la elección de constituyentes? Mira, como bien dice René, estamos en la recta final, por así decirlo, porque el CERVEL, la verdad es que nos dio un plazo bien acotado para lograr una meta bien alta de patrocinios para poder lograr que los candidatos independientes lleguen a la papeleta, básicamente. Entonces estamos en una situación que nosotros lo hemos dicho básicamente, es que nos están tratando de robar la Constitución, porque si la Constitución la terminan redactando los partidos políticos, de alguna manera no estamos haciéndonos cargo del clamor popular que el 25 de octubre manifestó la importancia de un órgano que redacte la Constitución 100% ciudadano. No solamente fue un portazo para el rechazo, sino que también un portazo para la élite política empresarial del país. Entonces, por lo mismo, si queremos que personas independientes de partidos políticos redacten la Constitución, se hace vital que podamos patrocinar esta candidatura. Y en eso hay que ser claros con estas cosas. Primero, que no te estás comprometiendo en nada, que no vas a firmar un partido político, incluso que patrocinando no necesariamente tienes que después votar por este candidato. Entonces, que la ciudadanía pueda apoyar a estas candidaturas que tienen muy pocas oportunidades en todo sentido, porque sabemos que la repartija incluso financiera también es bastante desigual, pero solamente con el apoyo de la gente vamos a poder lograr revertir esto y que efectivamente redacten la constitución las personas que queremos, ojalá quienes representen los movimientos sociales, quienes han estado siendo parte de la movilización desde octubre y desde antes de octubre hasta la fecha, quienes hemos estado buscando, y ahora hablo por mí también, grandes transformaciones de este modelo estructural, y la única posibilidad de poder hacerlo, y incluso de llegar a la papeleta para que puedan votar por nosotros, es a través de los patrocinios. Como comentaba, estábamos en la recta final porque tenemos hasta el 11 de enero para poder recolectar patrocinios. ¿11 de enero? 11 de enero, sí. Y la idea es que sea luego, o sea, nos esperemos al 11, porque justamente el 11 es el día en que vamos a tener que ir a inscribir las listas de independientes ya como tope máximo. Entonces, ojalá que hasta aquí al 10 de enero, es decir, toda esta semana, quienes todavía no patrocinen puedan hacerlo. Para realizar el trámite necesitan su clave única, que la pueden obtener en claveunica.gov.cl. Y cuando ya tengan la clave única, lo que tienen que hacer es meterse en patrocinantes.cervel.cl, buscar la persona que quieren patrocinar y luego apretar el botón patrocinar y reconfirmar patrocinio. Y así ya pueden apoyar a una candidatura independiente, bueno, de cualquiera de las candidaturas disponibles en el distrito que donde tengan domicilio electoral. Oye, Camila, ¿cómo se explica que millones hayan salido a las calles por un cambio radical, una transformación del sistema que todos entendemos que parte por hacer una nueva constitución, es decir, diseñar un país de aquí a 20, 30, 50 años hacia adelante? ¿Cómo se explica no solo colocando la responsabilidad, que la tienen mucho, en los partidos políticos que negociaron todo esto? Ya ahí claramente hay una responsabilidad, pero también desde la parte que salió a la calle, ¿cómo se explica esa desconexión con las candidaturas independientes? Porque te lo digo, yo me metí a patrocinar una candidatura que calza justo la coincidencia que es la tuya y claro, el trámite fue súper fácil y todo, 5 minutos ya estaba listo, pero iban menos de 70.000 patrocinios a nivel país. ¿Cómo se explica esa desconexión, pero también viendo una cuota de responsabilidad en la misma gente que se ha movilizado y que quiere transformar las cosas un poquito más desde raíz? Yo creo que si nos ponemos a mirar todo lo que ha sido este último año, no podemos tampoco desconocer que lo que nosotros pedíamos en las calles era una asamblea constituyente, ¿cierto? Nadie fue y puso unos lienzos pidiendo convención constitucional, eso no fue parte de las demandas históricas de los movimientos sociales ni de las organizaciones que articularon las demandas que estuvieron tras esta revuelta, que fue, ya lo sabemos, también una espontaneidad social más allá de los nombres, que no le pertenece a nadie. Pero la demanda histórica y la demanda también que se dio en las calles desde el 18 de octubre fue justamente por una asamblea constituyente, y lo que tenemos hoy, con lo que ya mencionabas, por ese acuerdo de noviembre, finalmente es una convención. Entonces ya eso, la convención en sí también generó un desapego en términos de también hacer un seguimiento de cómo la convención después también se desarrolló en el tiempo. Ahora, nosotros vimos que esto luego se ratificó el 25 de octubre pasado, cuando la gente de la Liga votó por la convención, pero yo soy súper tajante en esto. No es que la gente necesariamente votara por la convención constitucional porque quiere la convención constitucional, sino que más bien la votó porque quiere un órgano 100% elegido por la ciudadanía, por las personas, y desde una representatividad que no sean las partidistas y las provenientes de la ley política. Entonces, bueno, después viene este proceso en donde cada vez nos tenemos que empezar a embarcar más en esta letras chicas, estos distintos trámites administrativos, muy técnicos, que ofrece la institucionalidad y que finalmente nos obliga a tener que estar esperando mucho tiempo a que aprobaran una ley a puertas a vacaciones, porque además estamos en fiestas, que, o sea, en periodo de fiestas que son bien complejas. Y una vez esperado todo eso, recién empieza una campaña fuerte por los patrocinios. Entonces, creo que si bien no hemos hecho así un análisis acabado de esto, la desconexión viene dada también por la desconexión histórica con los procesos institucionales. Incluso nosotros como candidatos también tener que aprender muchas cosas en muy poco tiempo y también ver una desigualdad en tanto la información que está disponible. Es decir, por dar un ejemplo, el día de hoy nomás yo me entero de realmente qué significa un administrador electoral, yo no tenía idea antes de esto. Entonces, son muchos tecnicismos que sí están muy al alcance de quienes vienen de partidos políticos, de quienes han sido candidatos antes, porque también hay que decirlo, en estas elecciones están apareciendo personas que ya han sido muchas otras veces candidatos o ya tienen un historial político, eleccionario, pero al mismo tiempo, en cambio, hay nuevas caras. Yo me considero también de parte de estas que nunca hemos estado antes en alguna campaña electoral y que vemos esto, vemos este proceso histórico como un proceso clave y distinto y diferenciado de cualquier otra campaña y cualquier otra candidatura que se elige todos los años. Y yo creo que también tiene mucho que ver con esta desafección de la institucionalidad, con esta desconexión de la política, que hasta ahora la política electoral es muy partidista también. Y esa desconexión con lo electoral hace también que no entendamos bien la importancia que tiene hoy patrocinar a un candidato independiente. Entonces, lo que hay que obviamente hacer, y lo que estamos haciendo por lo menos desde el viernes, es hacer una campaña para que la gente entienda la importancia que tiene hoy, para que no nos roben pues, la Constitución ni el proceso constituyente, que en el fondo viene y emerge del clamor popular, la importancia que tiene que patrocinemos. Sin patrocinar a los independientes, vamos a estar dando la posibilidad que finalmente sean los partidos políticos quienes redacten la Constitución. Thank you. Sintonizas el 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres. Y continuando con esta entrevista, en este análisis de las razones por la que no ha encendido mucho este tema de los patrocinios, que tiene que ver claramente, como lo mencionaba Camila, con la desafección, con la falta de confianza, con esa, como con ese siempre esperar que nos están haciendo una trampa para seguir resguardando los intereses de los poderosos. Acabamos de ver hoy día, sábado 2 de enero, que se supo que Felipe Arboe, senador del PPD, renuncia al Senado para ser candidata a la convención constituyente, y junto con eso salen los trending topics Angelini como diciendo ahí está el patrocinador de Felipe Arboe y de varios otros y otras más en la política. Acá estamos hablando de candidaturas independientes, donde también, Camila, y corrígeme si estoy equivocado, acá las candidaturas independientes puede haber de todo, desde la una mirada más ecologista y feminista, como la puedo ver de tu parte, como puedo ver del lado de Daniela Misle, más cercano a los temas del ámbito cultura, pero me imagino que también en estas candidaturas independientes hay lecturas más reaccionarias, incluso gente del rechazo que quiera como colocar su punto de vista bien capitalista y conservador en una nueva constitución, ¿o no? ¿Pasa eso también en esa diversidad que en el Distrito 7, en el cual estamos en Valparaíso, habla de 144 candidaturas independientes? Sí, bueno, hay mucho de eso. La verdad, también es bueno informarse respecto de cada candidato, respecto de su trayectoria política, social, porque justamente hemos visto cómo se están colando algunos candidatos que realmente provienen de grupos empresariales incluso. Y de poco también aprovecho de dar el dato de que revisen la columna de Lucía Sepúlveda en el Clarín, en donde explica también los vínculos que existen con algunos candidatos de independientes no neutrales y empresas extractivas, o lo que ahora ha pasado con Felices y Forrado, que finalmente generan un proceso amplio en donde llaman a que haya una unidad independiente desde capitalistas hasta gente de izquierda. Entonces la verdad es que, como tú dices, finalmente vemos que hay un alto espectro en donde cualquiera se puede poner la chapa independiente y no sabemos qué tipo de cambio quieren realmente para el país. Así que es súper importante que no solamente nos quedemos en nombre, sino que justamente revisemos las trayectorias políticas sociales, las organizaciones que representan y a la vez las propuestas. Porque finalmente lo que vamos a hacer, lo que queremos llevar a la Constitución no es cara, sino que queremos llevar apuestas políticas, queremos llevar proyectos de sociedad. Y por eso también la importancia de generemos procesos que sean colectivos. También cuando pensamos la lista de independientes estamos pensando también en proyectos políticos, ya no solamente de un candidato, sino que de 9 y de las 5 organizaciones a las que representan estos 9. Y eso, ese tipo de cosas también son importantes en el momento que nosotros votemos. O sea, una cosa es las patrocinias para dar la posibilidad al independiente, que es un tema, pero otra cosa también es elegir a qué independiente queremos que vaya a representar ciertas ideas en la convención. Oye, Camila, ya que la lanzaste, ¿cuáles son las ideas que están atrás de tu candidatura? Bueno, nosotros, igual acá me gustaría hacer una mini corrección a lo que señalabas al principio, porque el Movimiento por el Agua de los Territorios decidió, a través de un proceso asambleario y bien democrático, que respalda candidaturas independientes, pero no lleva directamente candidaturas independientes. Uh-huh. Justamente porque hay diferentes de fondo dentro de del mismo movimiento que articula diversas organizaciones socioambientales de Atica Magallanes, y en donde no todos estamos de acuerdo con participar en este proceso. Y desde la legítima diferencia y la posibilidad de que haya disidencia, decidimos que esta es la figura. Ahora bien, desde el MACPI, cada candidato que es respaldado por el movimiento tiene el mandato de llevar adelante las propuestas históricas del movimiento, además también de manifestar su compromiso con la Asamblea Constituyente. Es decir, al momento que nosotros lleguemos a la convención, vamos a tener que llevar adelante procesos democráticos, asamblearios, de deliberación popular, para llevar las propuestas al espacio y no solamente quedarnos en un trabajo de escritorio. Esto es parte del compromiso con la Asamblea Constituyente, también el compromiso con los presos políticos de la revuelta, un compromiso de que nosotros vamos a apostar en la misma convención con una liberación inmediata, de lo contrario no podemos estar funcionando. y al mismo tiempo lo que tiene que ver con las demandas históricas del mar, que son la despriorización de las aguas a través de lo que fue declarado nuestro decálogo por los derechos de las aguas de sujeción comunitaria, que es declarar el agua como un bien común inapropiable, los derechos de la naturaleza. Esto quiere decir que la naturaleza sea reconocida a sí misma como una sujeta de derechos, no solamente como una cosa, que es como actualmente se considera en esta legislación antropocéntrica, es decir, centrada en el humano y en sus intereses económicos. Queremos buscar, por ejemplo, la planificación con enfoque ecosistémico, la soberanía alimentaria, la plurinacionalidad, por supuesto, es también parte de nuestra reivindicación histórica, los derechos de los animales, y un sinfín de propuestas. Obviamente también buscamos una sociedad libre de tratados de libre comercio, y para eso queremos reivindicar otras formas de hacer economía, a través de las economías locales, solidarias, recíprocas, territoriales, la agroecología. Es decir, también buscar la manera de no solamente quedarnos en el lenguaje de los derechos, sino que también de qué tipo de economía queremos. Y eso va a significar un debate fuerte, nos parece, porque justamente esta constitución va a ser una de las pocas que se va a redactar después de un periodo de pandemia. O sea, va a ser la primera, de hecho. Y eso va a ser súper importante porque vamos a poder saber cuáles son las reales consecuencias de un modelo extractivista desde el punto de vista de la salud. Porque no podemos desconocer que el extractivismo también fue clave para que finalmente se proliferara la pandemia. Y por lo mismo que hubo también, no sé si te acuerdas tú, René, una enorme cantidad de propuestas, nació el Pacto Ecosocial del Sur, y una cantidad de apuestas múltiples para poder superar este modelo capitalista y extractivista, porque nos estábamos dando cuenta que también la pandemia es el reflejo de eso mismo. Y es una pandemia a nivel mundial, porque a nivel mundial es un modelo agotado. Y por lo mismo que creo que tenemos también ese desafío por delante, y es un desafío del cual tenemos que tomar el guante y decir: necesitamos otra economía, necesitamos otra forma de entendernos entre pueblos, territorio y naturaleza. Y para hacer una forma distinta tenemos que no solamente cuestionar el Estado, sus ideas y sin mamá, sino que también, o la propiedad, sino que también decir qué tipo de economía sí queremos y cómo la podemos nosotros instalar en esta nueva constitución, o qué tipo de principios nos gustaría que orientaran a esta nueva constitución. Por ejemplo, creo que podría ser el principio eurocéntrico, por dar un ejemplo. Y ese tipo de cuestiones también nos parecen súper claves al momento de redactar una constitución nueva para hacer una sociedad distinta y una sociedad mejor. Así que esas son algunas de las propuestas, obviamente que tenemos varias más. Nos gustaría, por ejemplo, que también se establecieran las prioridades de uso con respecto al agua, que la primera prioridad sea para el consumo humano o la segunda después de el restablecimiento de los ecosistemas. Y creemos que estamos en condiciones de poder hacer esos grandes cambios, porque justamente es lo que la gente reclamaba en las calles cuando quería esta nueva constitución. Nosotros siempre hemos dicho, entre los letreros que más veíamos en las calles, estaba el no al TPP-11, estaba el fin a los territorios en sacrificio y estaba la desprivatización del agua. Entonces esos temas no están en la constitución. La verdad es que va a ser una constitución realmente coja y no va a estar haciendo caso a lo que los territorios estuvieron demandando todo este último año, pero que realmente es una demanda histórica desde los territorios que están viviendo el saqueo y la sequía de una manera brutal a través del extractivismo. Thank you. ratitos y a ratatos, acá en Radio Placeres. Recordemos, estamos aquí en un nuevo programa de Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Estamos conversando con Camila Zárate, candidata a constituyente del Distrito 7, en plena fase de patrocinios. Hasta el 11 de enero tiene la gente para patrocinar alguna candidatura independiente. Nos estaba mencionando, Camila, un poco como los ejes centrales de lo que implicaría la idea de una nueva constitución para el país, y a mí algo que me llamó la atención, siento que es el desafío siempre de los cargos de representación, que es cómo avanzamos metodológicamente en transparencia y en participación, justamente haciendo las cuestiones no bajo cuatro paredes, sino que en espacios abiertos donde la gente pueda participar, opinar, debatir. No hay un regimiento afuera, entonces no tenemos por qué estar de acuerdo en absolutamente en todo, pero la parte metodológica que planteaste es súper importante y no me cabe la menor duda de que es un desafío a llevar a cabo. Y por otro, siento que este tema de la constitución, independiente de la importancia que tiene esta nueva carta fundamental después de pandemia, la primera del mundo y todo, siento que estas posibilidades, tal cual como fue el plebiscito del 25 de octubre que pasó, es una posibilidad de educación cívica, de educación ambiental, de educación feminista, súper importante como para poner el acento a otras cosas, porque cuando yo te escucho que hablas de pensar otro tipo de economías, yo como que pienso en la caricatura que te colocarían los medios de comunicación masivos, así como, ah, ya, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, en fin. Pero cuando tú ves eso, yo pienso en las cooperativas, pienso en las ferias de trueque, pienso en las compras colectivas que se están haciendo en los cerros, como otra manera de pensar la relación con el capital, con los bienes de consumo y todo eso. ¿Ves también esa posibilidad o esa relevancia en ese tema o me fui en bola? Es que yo creo que todos nosotros estamos en esa bola, René. Ah, ya, bueno. Estamos pensando en la economía local, en la economía solidaria, en las cooperativas. Estamos pensando en esas otras formas de hacer economía, porque finalmente lo que pasa es que hay una... hay un simplismo, la verdad, de pensar que o los bienes están a cargo de los privados o están a cargo del Estado. Y entonces acá hay un gran ausente, que es las comunidades. Y nosotros incluso, desde los principios, nos encantaría que un principio clave fuera que la comunidad es la base de la sociedad. Porque justamente nosotros confiamos en la gestión comunitaria y creemos que la gestión estatal tiene que venir a auxiliar, a ayudar en recursos, pero no reemplazar a las comunidades. Y desde las comunidades se han establecido esta otra forma de hacer economía, política, sociedad, y que nosotros no estamos inventando, porque esto no es inventar la rueda, es finalmente dar incluso una categoría jurídica, un apoyo, un respaldo a procesos sociales que están viviendo las comunidades hace muchos años. Lo que tú acabas de mencionar de los trueques, de las cooperativas, la economía solidaria, son parte de nuestro diario de vivir hace mucho tiempo, pero han sido invisibilizadas por esas otras formas hegemónicas de entender la economía, desde un centro de poder, ya sea un privado poderoso, o el Estado. Pero obviamente que nosotros estamos pensando en otras formas de relacionarnos, no solamente pensando en cómo hacer la economía, sino que también en cómo relacionarnos con la naturaleza, porque incluso esas caricaturas que tú acabas de hacer finalmente también son estados extractivistas. Y al mismo tiempo, lo que hemos visto con estos procesos que se caricaturizan, como ya sabemos, Cuba, Corea del Norte, finalmente es que tú pasas de un extractivismo privado a un extractivismo de Estado. Y nosotros lo que queremos hacer es cambiar todas esas lógicas, incluso estamos soñando más allá y queremos cambiar el paradigma de antropocéntrico, es decir, de que solamente el humano tiene derecho y está debajo de Dios, que los perros son nuestras cosas, y etcétera, etcétera, y salir de ahí para empezar a entender que todas las formas de vida tienen un valor, y que la naturaleza en sí misma tiene su propio interés a seguir existiendo, a que le respetemos su restauración ecológica, a que le respetemos sus ciclos, incluso el ciclo del agua, que ni siquiera está garantizado, no existe el ciclo del agua en ninguna parte de nuestra regulación. Entonces la verdad es que estamos en otra sintonía, estamos en otra vibración, y en ese caso este tipo de caricaturas como que tampoco no caben, porque son otros procesos totalmente diferentes. Y lo que mencionabas justamente con lo que es las metodologías tienen que ver también con eso, con cómo nosotros hemos desarrollado estos procesos sociales desde un entendimiento horizontal y de la deliberación colectiva como la forma del quehacer político. Y de hecho no nos parece lógico, no nos haría sentido, porque así funcionamos como movimiento, llegar a un proceso de poder como este, como es la convención, y no trabajar de la forma que hemos trabajado todo este tiempo, a través de los encuentros plurinacionales, que es donde nosotros hemos llegado a las grandes conclusiones, a las grandes propuestas, a través de las escuelas autoformativas, que es donde, bien mencionabas tú, nosotros tenemos la posibilidad de educar, de concientizar, de enseñar acerca de estos temas, y por los cuales nosotros después terminamos generando procesos de reflexión también a raíz de este de esta entrega de conocimiento y de seres y saberes desde las comunidades y también los expertos, porque de alguna manera también tenemos que hacer que se crucen estos distintos saberes desde la academia, pero también los saberes ancestrales y comunitarios. Y al mismo tiempo hay un proceso que bien conoce René, que para nosotros fue súper, súper importante el último año, que fue los Cabildos por el Agua. Y los Cabildos por el Agua fue un proceso también de deliberación en donde realizamos más de 50 cabildos en distintas localidades del país, en donde nosotros pudimos definir a través de eso, con distintas preguntas de orientadoras, que fueron también definidas por territorio a través del movimiento a nivel transversal, es decir, habían personas desde Arica hasta Magallanes, justamente en una comisión metodológica para que las distintas comunidades tuvieran las mismas preguntas orientadoras, pudiéramos debatirlas, pudiéramos reflexionarlas, pudiéramos ir a los distintos territorios a conversar estos temas, y desde ahí salieron las grandes reflexiones que hoy en día son parte y sustentan nuestro decálogo con los derechos de las aguas y su gestión comunitaria, y que por tanto son parte de las demandas y propuestas que nosotros queremos plasmar en la Constitución. Es decir, siempre el proceso ha sido así para nosotros, siempre ha sido desde abajo hacia arriba, entonces nunca no nos podría hacer sentido un proceso sin participación, sin transparencia, porque obviamente se aleja totalmente de cómo nosotros hemos trabajado todo este tiempo. Para nosotros es base y es básico, pero sabemos que para la gran mayoría de la élite política y de quienes están quizás postulando a este cargo, esto no es básico, esto no es obvio, y por lo mismo es súper importante tener que dejarlo claro y en lo posible pedirse también compromisos a los convencionales para que ellos ellos mismos se comprometan a generar estos procesos democráticos de deliberación para que las comunidades hagan parte y para que todos redactemos la Constitución, porque si no nos sentimos todos partícipes de la Constitución, la verdad es que esta Constitución, insisto, va a perder sentido totalmente, porque no es que nosotros queramos que 155 personas estén encerradas redactando la Constitución. Nosotros queremos todos ser parte de esta nueva Constitución, de esta refundación de la sociedad. Y si eso no será así, el proceso va a decaer. Lamentablemente vamos a tener que hacer esto de nuevo hasta que realmente sintamos que es nuestra Constitución y que fuimos parte de ella. Excelente, Camila, bueno, por algo te patrociné. Concordamos muchísimas cosas. Cami, un saludo, palabras finales para la gente que te esté escuchando, y Napo, agradecer todo el trabajo que junto a un equipo de mucha gente, muchas voluntades, se ha ido desarrollando y plasmando en distintos territorios. Bueno, la petición, o más que el llamado, la petición de chiquillas que están escuchando, ojalá patrocinen, los ayuden en patrocinantes.cebel.cl lo más pronto que puedan. Como dijo René, son 5 minutos, chiquillas, y nos pueden ayudar mucho para que este tipo de ideas, de reflexiones, que son colectivas y que todos hemos sido partícipes de las mismas, puedan llegar a la convención, porque si no vamos a dejar el proceso a manos de los partidos. Sé que no va a ser la culpa de quienes nos patrocinaron, por supuesto que no, pero porque la verdad es que es la culpa de este sistema electoral, pero si es que podemos nosotros revertir eso, es a través de patrocinar. Así que por lo mismo que te hace el llamado tan reiterativo, y esperamos que de a poco la gente vaya conectando, vaya entendiendo la importancia de este proceso que termina en una semana más. Así que, bueno. Oye, a todo esto, ¿cuánto se necesitan? Así como fuiste patrocinada, tuviste 1000 patrocinios. ¿Cuál es el número? ¿O depende del distrito, en fin? Sí, depende del distrito. En el caso del distrito 7, que es el que estoy yo, que incluye Viña del Mar, Corcón, Valparaíso, Santo Domingo, San Antonio, El Tabo, El Quisco, entre otras comunas, se requieren 1.800 patrocinios para poder inscribir la lista. Ah, okay. Ya. ¿Y tú vas en una lista con otras cuántas personas más? Estamos armando la lista y vamos a hacer 8 personas, 4 mujeres y 4 hombres. Ya. Bueno, todo el éxito para mí. Que les vaya súper bien y recuerden, quienes quieran seguir participando de todo este camino constituyente, que no es, como dijo Camila, una asamblea constituyente, no se olviden de aquí al 11 de enero de patrocinar alguna de las candidaturas independientes de su territorio, pero no se olviden también de investigar quiénes están detrás o cuáles son las ideas que están atrás de cada una de las candidaturas. Un abrazote, Cami, que esté muy bien. Un abrazo para todos, feliz año. Sometimes when the people cry for love and peace, I want to say something has happened. It's Robin come to save everybody. Son muy pocas las que guardo y habitan en mi croqueta.

que cada pueblo tenga son demandas que obedecen también a un modelo impuesto, y este modelo nos aplasta todos por parejo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hacemos una propuesta que es anti-neoliberal, anticapitalista y antirracista. ¡De los placeres! Nosotros tenemos que ser fiel a las demandas que ellos también plantearon por esta desigualdad social, económica, política que existe en este país, que la clase política nos ha abandonado. Entonces, eso es el tema que tenemos que tocar los constituyentes que estemos. Por lo tanto, no vamos a ir a tocar temática exclusivamente lo que tenga que ver, pero nosotros vamos a llevar nuestra propuesta. Tenemos que plasmar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. La nueva constitución tiene que ser una constitución plurinacional donde reconozca a toda la existencia de los pueblos de las primeras naciones, los pueblos originarios de aquí, de este país, del Gulumapu llamado Chile. Despierta, reacciona, actúa. Quiero ser constituyente indígena para defender nuestros derechos en la nueva constitución. Y he dedicado mi vida a reivindicar los derechos educativos, lingüísticos y culturales de nuestros pueblos. He caminado junto a los pueblos los senderos de nuestra lucha. Muchos también han sido víctimas de la represión y la depredación del capitalismo, colocándonos por delante la tarea urgente para la justicia y dignidad de nuestra gente. No podemos desconocer que la falta de cauce institucional es desafío para la justicia histórica, y hoy se abre una oportunidad real. Nos toca pensar y tejer un país que nos cobije a todos, un territorio de derecho, un Chile plurinacional. Porque no sé qué hacemos con el punto 2, porque habíamos dicho que íbamos a ir a la salida. No sé si nos están esperando. La carpa mucho más chica, va a ser súper complicado. Yo no sé cómo explicarle para no perder a nadie. Iván, no sé, ahí podemos ver cómo está él, conversar. A mí me llamaron que no voy del punto 2, por eso que nos están esperando. Sí, pues. Vamos, pues. Ya vamos, ya vamos. Fuerza de un glaciar, en medio del puente vamos a cantar, que nadie se robe todo una vez más, que aquí está el futuro. Con la fuerza de la voz, que nadie nos diga dónde caminar, que cada rincón merece dignidad, que aquí está la vida. Se quiebran las montañas, se quiebra mi voz, son años de esperar. Son hijos vestidos de postergación, son tantos que el precio no lo fija Dios. Y si nos levantamos todos como hay ser, y si después salimos, deja otra lección. Y si nos levantamos todos como el sol, hablamos de violencia, hablamos de igualdad. Se pudo el Magallanes, está despertando toda una nación. Santiago le debe tanto al pescador. Nuevos días y sumas tu debe ganar, aquí cantan todos. Ya no solo es por el mar, se trata del agua, de la educación, de la salud, batallas que costó ganar. Se trata de vida. Se quiebran las montañas, se quiebra mi voz, son años de esperar. Son hijos vestidos de postergación, son tantos y el precio no lo fija Dios. Y si nos levantamos todos como hay ser, y si después Arica nos deja otra lección, y si nos levantamos todos como el sol, FM. Candado grande, tres llaves a mil. Candado grande, tres llaves a mil. Candado con tres llaves a mil pesos. Candado a mil. A la izquierda del dial y en contra del monopolio comunicacional. Candado grande, tres llaves a mil. Candado grande, tres llaves a mil pesos. Candado a mil. Candado grande, tres llaves a mil. Radio Placeres. Diciembre al mediodía se realizó un punto de prensa en la Plaza de la Resistencia de Valparaíso para exigir justicia al cumplirse un año de la mutilación ocular del profesor Matías Orellana por un disparo de carabineros. Durante todo el año, ningún policía ha declarado siquiera en el caso y hay muestras claras de obstrucción a la justicia por parte de carabineros. Algunos compañeros y compañeras de Murga la Clandestina. Es un conjunto cultural, artístico, del cual Matías es participante, es parte de nuestra familia. Y desde el momento en que sucedió esto, desde antes también hemos estado junto a él en todo lo que sea posible por aportar en términos legales, en términos culturales, en la trinchera que a él tanto le gusta defender, que es el arte. Y hemos intentado denunciar tanto su caso como el de muchos y muchas en todos los lugares, por lo menos en los que hemos estado. En este lugar, hace casi ya un año, lamentablemente nuestro compañero, así como muchos y muchos otros, recibió un impacto en su cara. Esto no fue adrede, esto no fue por azar, esto tiene una intención. Y hoy día estamos exigiendo justicia porque él, quizás Matías, es uno de los tantos que ha sido víctima de esta violencia sistemática del Estado, de esta política represiva que existe hacia sus ciudadanos, hacia todas las chilenas y chilenos, quienes desde mucho antes de octubre del 2019 hemos estado exigiendo un país más digno, más justo. Por Matías y por todas aquellas víctimas, nosotros esperamos que efectivamente este 2021 llegue con mucha justicia, con mucha, no solo en términos judiciales, sino que también en términos sociales, de que toda la crisis que ha provocado esta pandemia y también el mal manejo de este nefasto gobierno, de alguna forma traiga para bienes a todas las personas. Y esperemos también que el deseo de nuestro compañero, que ha sido siempre luchar por un país mejor, como muchas y tantas otras, se pueda cumplir, ¿no? Estamos a puerta de un proceso que es importante, que es una nueva constitución, pero eso no basta si no mantenemos siempre vigente la esperanza, la lucha, la convicción y, por supuesto, creer que sí es posible cambiar este país y que de una vez por todas nunca más en Chile ya no existan ni mucho menos se cometan estos actos. Por nuestra parte, quedará siempre nuestro compañero en alto y vamos a estar donde sea necesario estar. Y como dice ahí, en algún momento, algo que con el mismo Matías lo vimos, que no hay disparo al rostro que sigue nuestro sueño. ¡Vamos! ¡Tu mano tiene sangre, Martínez, culpable! ¡Tu mano tiene sangre, Martínez, culpable! ¡Tu mano tiene sangre! Acá protestando y resistiendo contra lo que es esta dictadura, esta nueva dictadura militar. Y en ese momento en que supimos que efectivamente a un cabro le habían sacado el ojo nuevamente, no nos quedó nada más que seguir teniendo más rabia, que seguir expresando nuestro más profundo dolor en las calles, protestando y resistiendo, como hasta el día de hoy lo hacemos las jóvenes y los jóvenes de nuestro país. Es por esto que exigimos desde el Movimiento por la Diversidad Sexual MUNS que paren las políticas represivas contra el pueblo y que paren las políticas represivas contra las y los jóvenes que se manifiestan, porque tenemos más que claro que este gobierno contra quienes lucha es contra nosotros, jóvenes de una clase obrera, jóvenes de la clase proletaria, que salimos a denunciar tanta injusticia de este país como ese día lo hizo el compañero Matías Orellana. Es por esto, compañeras, compañeros y compañeras, es que la invitación es a seguir luchando. Y cuenten con nosotros, cuenten con el MUNS para seguir levantando la bandera de justicia y de dignidad y seguir acompañando a los amigos, a las amigas y a los familiares de Matías Orellana. Muchas gracias. ¡Le disparó de allá de manera horizontal y impactó en su cráneo quitándole su ojo derecho! Acá fue que la primera línea, los vecinos y vecinas fueron los encargados de salvarle la vida a Matías Orellana, porque la policía no brindó asistencia. Fueron ellos y ellas los que lo agarraron, los que lo llevaron hacia arriba, y fue un vecino que con una camioneta roja lo pudo agarrar y llevar junto a Nicolás al hospital Van Buren. Que este lugar se sepa, se recuerde, que sea un acto de memoria y de resistencia para que nunca más a ninguna persona le vuelvan a quitar sus ojos. Esto es por Matías Orellana, esto es por Vicente Muñoz, esto es por Richard, esto es por Fabiola, esto es por Gustavo y por cada sobreviviente de terrorismo de Estado, sus familias y sus amigos. Muchas, muchas gracias por estar acá, de verdad. Muchas, muchas gracias. ¡No hay impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No hay impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No hay impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No hay impunidad! Mamá de Vicente Muñoz, joven mutilado el 11 de noviembre de 2019 en Santiago. Estoy acá apoyando a Matías porque sé lo que significa el dolor sé la impunidad, sé lo que significa que la justicia obstruya absolutamente todas las posibilidades de justicia, que los carabineros, pacos de mierda, obstruyan y no den los indicios necesarios para poder llegar a ellos y saber quiénes fueron los culpables definitivos de los atentados que cometieron contra nuestros cabros. Son 462, casi 500 cabros que están dañados. Sin considerar los presos políticos, sin considerar los mapuches, han sido una cantidad de montaje enorme. Yo exijo al Poder Judicial que no espere 30 años para pedir disculpas por no haberse hecho cargo y no haber hecho justicia en el momento necesario. Exijo que lo haga ahora. Y exijo a las autoridades, al Senado, a los congresistas, que dejen de legislar en contra de la sociedad civil. Mi nombre es Mabel Campuzano, no le tengo miedo a nadie. بين أصابع النار طفل يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابع النار La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruina. Militares en su guarida. Y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. De un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. ¡Gracias! ¿Palestina? Palestina. Ah, Palestina. Yeah, this is from... Ah, it's okay. This is for you. For me? For you. Thank you. Viva Palestina. Noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Muy buenos días, les damos la bienvenida en este día miércoles 30 de diciembre del año 2020, penúltimo día del año, a quienes nos escuchan a través del 102.5 en FM, a quienes lo hacen a través de nuestra señal online en radio.chile.cl, a través de la red de radios que piensan, que en el norte, que en el centro, que en el sur, están también transmitiendo de manera cómplice este espacio, y por supuesto también a quienes nos siguen por Facebook. Como ustedes habrán podido dar cuenta, en estos días... hemos querido hacer balance, no tiene nada de novedoso a estas alturas del año, pero sí la elección de algunos temas que nos parecen importantes. Uno de ellos, y se lo vamos a preguntar a nuestra entrevistada, porque quizás para efectos del tema de hoy, el proceso de reflexión se agudizó luego del estallido social, es decir, un año más largo, de un año tres meses, es la situación de los medios de comunicación en Chile, la relación entre medios de comunicación y comunidad, entre medios de comunicación y democracia, y especialmente en este año, ¿no? donde la pandemia ha exigido lo mejor de cada uno de los estamentos de la sociedad, y en donde por lo mismo algunos de esos estamentos han sido sometidos a críticas. Vamos a conversar esta mañana en una entrevista que grabamos el día antes, ¿eh? Así que para efectos de lo que ustedes están escuchando, esta conversación fue ayer, con... la profesora del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad, Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monkeberg. María Olivia, muy buenos días y como siempre muchas gracias por tu gentileza con nuestros auditores y auditoras y con la radio. Hola Patricio, muchos saludos a ti, gracias por la invitación y saludos a todos los colegas y amigos de la radio. Sí, en parte por esto, ¿no? Sí. Sí, si estás de acuerdo con que esta reflexión crítica empezó en octubre y no en enero, ¿no? Y preguntarte quizás volviendo para atrás algo que no es natural, que a lo mejor hay que volver a ver, ¿eh? ¿Cómo a partir de un cuestionamiento general al funcionamiento de las instituciones aparece, hasta donde yo conozco y recuerdo, por primera vez una crítica tan directa de la ciudadanía a los medios, ¿no? ¿Qué podríamos decir al principio sobre ese vínculo? Bueno, de hecho, y es una cuestión bien particular, ¿eh? Porque las primeras críticas, así como públicas en algún sentido, que se vieron en las marchas, recordemos que la gente se manifestaba contra la televisión. Y se manifestaba contra la televisión así con pancarta, con letrero, pero... Si uno lo analiza, si puede tener eso un contenido de un cierto agotamiento con que la televisión no estaba dando, y todavía en muchas ocasiones no está dando, como idea, como lo que ocurre en la sociedad, no muestra... todos los hechos, todas las situaciones, todas las voces. Pero esto, lo contradictorio de todo esto es que se da en un momento que se dio en ese instante con el estallido, que la televisión sí es uno de los medios más recogidos por las audiencias, ¿ah? Y que tú tienes que contra los pronósticos de los que decían que la televisión en Chile estaba condenada a morir. Acá la ha hecho más necesaria que nunca. Y no es que no ha sido absorbida por lo digital. A veces actúan complementariamente. Y tú ves que la televisión pasó a ser de nuevo... un aparato que está en las casas y a veces, y con frecuencia te diría, está todo el rato prendida, porque en los momentos de mayor efervescencia de la protesta social, del estallido y postestallido, pero también por la pandemia ahora, desde que la pandemia se desencadenó. Sí. Entonces ahí hay un fenómeno que yo creo que lo que nos está planteando a los que estamos preocupados de estos temas es un tremendo desafío por mejorar la calidad de la televisión en Chile. O sea, eso yo lo diría que es una tarea en que los periodistas, sea el colegio de periodistas, sean los profesionales, sean los que podemos comunicar o los que podemos influir para que ocurra una mejoría en ese sentido, y una mejoría categórica es fundamental. Sí, ahí... Me parece que ahí, por ejemplo, más encima una cuestión que yo no encontré insólita, pero que era así, que es cuando aparece la presidenta de Televisión Nacional diciendo que o aceptando una filtración de que la Televisión Nacional iban a vender sus instalaciones. Y luego sale la UDI en una declaración diciendo que la Televisión Nacional hay que privatizarla. Cuando sí. Chile, si hay algo que necesita, es televisión pública. Junto con Codelco, claro. Junto con Codelco. Claro, o sea, entonces ahí hay un punto, pero no quiero hablármelo todo, alimento. No, María Olivia, hay algo que a mí me parece súper interesante, que es que en general la demanda hacia la televisión cambió, ¿no? O sea, más allá de que hay personas que a lo mejor hemos sostenido más o menos el mismo punto de vista durante harto tiempo, había un momento en el que en general las audiencias le pedían a la televisión que los distrajera de la vida diaria, ¿no? Que los divirtiera, y esa era la época en la que lo mejor eran los estelares, donde había humoristas y cantantes. Pero fíjate este cambio político que es bien profundo, y ahí te quería pedir una reflexión, cómo esas mismas personas o como nuestra misma comunidad en general ya no le pide a la televisión que los distraiga, sino que los refleje, ¿no? Y ese es un cambio bien profundo. Sí, yo creo que eso tú tienes mucha razón. Yo diría que los refleje y que los informe. Exacto. Y que los informe, ojalá y con más profundidad. Quieren saber más de algunas cosas. Y por otro lado, lo que a veces las personas no lo explicitan, pero uno tratando de entender todo este fenómeno, algo es que no basta la red social cuando no se da en los medios convencionales una noticia o una información, no basta con la red social, porque la red social a veces se parece harto al rumor. Entonces, y el riesgo de la noticia falsa también pasa por allí. Entonces acá es la televisión y los otros medios, desde luego la radio, que ha desempeñado, no mencionaba tanto la radio, porque la radio, hay radios que están informando y que están asumiendo un papel súper importante. Sin ir más lejos, acá es el premiado el Departamento de Prensa de Radio Cooperativa por la Fundación García Márquez. Entonces yo creo que el rol que dentro de todas las posibilidades se hace acá en la Universidad de Chile. Entonces hay radios que sí informan y que sí tienen que, ojalá, tener los equipos necesarios para cumplir un rol muy, muy significativo. Pero a la televisión también se le pide informar. ¿Quién me decía el otro día? Si en la televisión, en este minuto, en lugar de repetir estas películas que tenían hace como 5 años o más, serie sin ningún valor, después de haber, en el caso de la televisión nacional, después de haber desarticulado todo lo que era la creación allí, la creación de audiovisual en ficción. Bueno, pero a la vez es desde el informativo, es de fortalecimiento, lo que uno esperaría de departamentos de prensa y de periodismo de investigación, que yo creo que hace falta de una manera súper clara, que en otros países se desarrolle y acá no. También que en los paneles no sean los rostros ni los animadores de cualquier cosa los que te conduzcan un programa que debiera ser periodístico. Entonces, hay, y aquí hay otra contradicción brutal, porque hay un déficit en lo que nos están dando las pantallas, hay un déficit en lo que se está proyectando y en lo que está entregando, contra lo que la gente quisiera, probablemente, pero además que choca con la cantidad de periodistas, y existen los periodistas con trayectoria, y existen los periodistas que vienen saliendo de las escuelas bien formados o que podrían con buenos editores desempeñar roles adecuados, y sin embargo eso de alguna manera se pierde porque no se están desarrollando como debiera esos medios convencionales. Ahora, si tú me dices, en la televisión también, ¿qué es lo que hay detrás? Es que pasó que de ser universitaria, de haber nacido como universitaria en los años 60, ¿no es cierto?, se le consideraba tan importante por la labor educativa, informativa y cultural, que nacieron universitarios, nacieron en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, en la Católica del Paraíso. La Católica del Paraíso es la que fue pionera. Bueno, ¿y qué quedó? Que se fueron trasladando a los grupos económicos. Entonces, ese escenario de concentración, cuando yo escribí en la concentración de los medios de comunicación en Chile, los magnates de la prensa, que lo llamé en 2009 justamente, ¿hace cuánto? Hace 11, 12 años, mi inquietud era que veía, en general esto, tanto considerando la televisión como los diarios, que estábamos, decir yo, como en una pieza oscura o con las cortinas casi cerradas. Y creo que lo que ha pasado con posterioridad ha ido agudizando ese fenómeno. Cada vez ha ido de mal en peor. Si tú ves los dueños de los medios, si tú ves las concesiones radiales, está, mejor sabes tú que yo, que el espacio radioeléctrico está prácticamente copado, ¿no es cierto? No. Entonces, y son los mismos que controlan, que han controlado el país en otros términos, en lo económico, o ligados a ellos, ¿no es cierto? Tú tenés que los dueños de Falabella, del retail y de inmobiliaria, a través de una empresa que se llama, una sociedad que se llama Betia, son los dueños de Mega. Y Mega es el canal, pero también es una serie, dueño de una serie de radios que le fue comprando a Álvaro Sallé, básicamente a Álvaro Sallé, que es el propietario principal de Copesa, de La Tercera y de La Cuarta. Después, el caso de Luxich, que es el grupo económico en todos los rankings, incluso en el de la revista Forbes, el grupo económico principal de este país es más rico, eso es Canal 13. Uh-huh. Ahora, ¿ganan plata con eso? No, probablemente no ganan, pero a ellos les gusta tener la influencia. Entonces, es un tema que hay que abordar y que hay que preocuparse de abordar, yo creo que a concho. Sí, bueno, déjame agregar algo, precisamente por ser los grupos más importantes del país, el grupo Betia y el grupo Luxich, son dos de los más favorecidos por la capitalización de las AFP. Y entonces, también, claro, acto seguido, es perfectamente comprensible, más no justificable, que las críticas a las AFP sean prácticamente inexistentes en estos medios. Estoy poniendo un ejemplo, María Olivia, pero bueno, tú que sabes cómo funciona el entrelazado del poder económico en Chile, podríamos poner decenas de ejemplos equivalentes de cómo eso termina afectando la crítica, ¿no? Que es una condición indispensable para mejorar en todos ámbitos de la vida y para el ejercicio del periodismo. Te pongo otro ejemplo. Sí. Te pongo otro ejemplo que ha sido del año. Que no tiene que ver no tiene que ver con el factor propiedad directamente, pero sí con el factor de las alianzas y de, además, de los avisos, de la publicidad. Porque, y es el caso de las universidades privadas. Las universidades privadas siguen siendo, y es cuestión de verlo, tú lo ves en la pantalla, lo ves en las páginas grandes de los diarios, que son los principales, de los, están entre los principales avisadores. Bueno, resulta que además de tener que el aviso de la San Sebastián, que el aviso de la Santo Tomás, que el aviso de la Universidad Autónoma, que uno ya llega a aburrirse, pues se sabe el aviso cuando estás preocupado de escuchar el noticiario, pero resulta que ocurrió un hecho que ha sido absolutamente, no diría casi ignorado, pero que podría haberse profundizado mucho más, puede profundizarse mucho más, que es esta ida del grupo Laureate de Chile, que se anunció curiosamente el día 11 de septiembre, cuando la gente estaba en otra, y el grupo Laureate es un grupo estadounidense, aparentemente, porque todo aquí es aparentemente si no se investiga, encuentro yo. Bueno, pero que eran los que controlaban la Universidad Andrés Bello, la Universidad de las Américas, el Instituto Ayer, la Universidad de Viña del Mar y la Escuela Moderna de Música, que también es instituto profesional ahora, después que lo adquirieron. Bueno, el conjunto de los estudiantes que están en esos recintos equivalen al 15% de toda la educación superior en Chile. Lo que eso es igual a los de las universidades públicas, de las universidades del Estado. O sea, es tremendamente dramático porque en números mucho. Bueno, y se quedaron, porque tú dices, se fueron. ¿Quiénes se quedaron? Se quedaron los mismos que estaban en sus directivas, los principales. Jorge Salume Sarol, quien había sido el brazo derecho también de Álvaro Sallé y que había sido el último director de presupuesto de Augusto Pinochet, que estuvo en su minuto en las comisiones que estaban que diseñaron parte del modelo económico en lo que es universitario, digamos, y educación superior, y junto a Juan Antonio Guzmán Molinari. Juan Antonio Guzmán Molinari está en muchos directorios, creo que sigue presidente de Extend también, entre otras cosas, pero también en otras actividades empresariales. Y Juan Antonio Guzmán fue el ministro de Educación de Pinochet, nada menos que cuando estalló la crisis de Federici en la Universidad de Chile. Era uno de los que puso a Federici como rector delegado en los años 80, en el año 86, porque querían destruir la Universidad de Chile. Entonces, por eso creo que es un punto digno de ser comentado en esta radio, porque en verdad una de las cosas que más llama la atención es que al no haber periodistas que estén profundizando en estos en esta noticia, al no haber los espacios para que eso ocurra, al no haber editores que estén pendientes de decírselo, conducirlo, y por supuesto de medios que estén dispuestos a entregar esta información o a darle una vuelta. Fíjate que yo me acuerdo que esto lo leí por primera vez un día en el diario Financiero, esto que se iba. Después apareció chiquito en el Mercurio, creo, de una entrevista al que es rector de la Universidad Andrés Bello. Y casi punto. Lo demás, un hilo en redes sociales por ahí, en un Twitter. Bueno, ¿qué te digo con esto? Que es una cuestión que afecta a muchísima gente. Conversé con la niña que preside las voceras, como se llaman ahora, de la Universidad de las Américas. Y sienten que no tienen, en su minuto esto fue como en octubre, conversé con ellos en septiembre, pero su voz no se escucha. ¿Qué ha pasado? No tengo idea. A lo mejor no ha pasado nada terrible, pero sí es bueno que se sepa que son ellos los que siguen a cargo de esto. Ellos que son muy amigos de personas de gobierno. Salume es compadre con Cristian Larroulé, por ejemplo. Entonces, uno... me acuerdo yo haberlo comentado esto en uno de los programas de Vía X, pero en todo en los medios, llamémoslos alternativos, porque es lo que ha ido surgiendo y la gente medianamente informándose. Pero son cuestiones que ahora, y sobre todo de cara a lo que viene con la Constitución, con el proceso constituyente, que es una, no, no solo una lástima, sino que es, yo lo encuentro muy complejo que no haya espacio para conversar y debatir sobre estos temas. Sí. Bueno, todo esto que estamos conversando finalmente lo estamos conversando porque incide en qué es lo que aparece y qué es lo que no aparece en los medios, ¿no? María Olivia, quería al final de esta conversación preguntarte por el modo en que esto que nos ha pasado como comunidad y también como profesionales de las comunicaciones incide en nuestra subjetividad. Y te lo pregunto como periodista, pero también como formadora de periodistas, porque yo siento que a nuestra profesión le pasó en algún momento lo que pasó con muchas profesiones, ¿no? Una subjetividad liberal en la cual nosotros pensábamos que, bueno, de hecho el mismo título de carrera universitaria a mí siempre me ha parecido un poco extraño, ¿no? Es como correr para ganarle a alguien, ¿no? Y luego desarrollar una carrera individual que te pueda llevar a tener, entre comillas, éxito o prestigio. Y quizás todo esto que se ha remecido en nuestra comunidad nos da la oportunidad para repensar lo que yo siempre pensaba, ¿eh? el rol del periodismo fundamentalmente como un rol de servicio social o de servicio a la comunidad. Quería preguntarte por esa subjetividad, ¿no? Instalada entre nosotros o no instalada entre nosotros, entre las nuevas generaciones de periodistas, ¿cómo lo ves? Bueno, de partida comparto absolutamente, yo creo que es lo que nos dice nuestro código de ética del Colegio Periodista en el primer párrafo, ¿no es cierto? Tenemos que tener claro que ser, si no, que no se estudie periodismo. Uh-huh. Nuestra profesión es de servicio público, es de mirar a la sociedad primero que nada. Yo creo que eso me parece central. De repente a uno le surge una anécdota. Una vez en el diplomado periodismo de investigación llegó que me toca coordinar, entonces en la universidad hace unos años, y un chiquillo me decía que él quería, yo empecé a preguntar cuál era la motivación, ya lo había aceptado en la entrevista, pero ahí estaba en la primera clase y como que había quedado medio frustrado porque o en la segunda clase yo había dicho lo difícil que era, sobre todo el periodismo de investigación, que a veces hay que asumirlo como un hobby, en el buen sentido de la palabra, porque no es una cosa que sea rentable. Entre medio por el tema de los derechos de autor, entre medio porque los libros, a los que decimos algunas cosas nos censuran los libros y tampoco los medios salen hablando, bueno, en fin. El hecho es que después de decir algo de eso y del sentido de lo público que uno tenía que estar llevándose, este joven después no volvió. Y le pregunté y me dio explicaciones. Y le contó, parece, a sus compañeros. No, él quería llegar a hacer este diplomado para probablemente escribir un libro y escribir el libro para ganar plata. Entonces, por eso se dijo que dicho eso, que casi suena a broma, te digo que también, o sea, cuando a mí no me gusta decir como emitirse en observador, que esté, pero yo creo que acá hay que tratar siempre. Dicen que en muchas profesiones como la nuestra o en otras actividades, ocurre a veces con los artistas, puede ocurrir con los cineastas, puede ocurrir con los escritores, pero también con los demás, es decir, todos los seres humanos probablemente, debemos tratar de el ego bajarlo un poco, tratar de que no sea lo que prime. Y a veces va a ser un esfuerzo, ¿no? O de repente no te das cuenta y están hablando de ti, llama la atención. Entonces, no creerte el cuento. Sí. No creerte el cuento y tratar de trabajar lo más responsablemente posible. Ahora, los más jóvenes dicen, Lidia, bajarse del pony. ¿Qué? Los más jóvenes dicen bajarse del pony. O sea, no caer en ese riesgo del halago que nos al final nos hace peores profesionales, ¿no? O sea, que... Claro. Pero ocurre eso porque uno está muy expuesto a lo público. Sí. También, eso mismo, hay un sentido de lo público, pero también Tienes que estar expuesto, pero expuesto también a la crítica. Que, y ahí toca un tema que tú lo mencionaste. En las generaciones más jóvenes yo a veces veo que hay una dificultad para afrontar la frustración o no entender de que, por ejemplo, para hacer un reportaje en profundidad que valga la pena, vas a tener que pasar por tiempos con mucha paciencia, con cuestiones que te van a aburrir, personas que no te van a dar una entrevista, o lo que es peor, si te equivocaste, ¿cómo? Hay que reconocerlo. Bueno, pero otro ingrediente que yo quería meterte, porque creo que hay que ponerlo en este momento, porque no sabemos cuánto sigue esta pandemia, es casi en la hora del balance del año, pero también de lo que viene. Fíjate que a mí me pasó que haciendo clase, en mi caso de periodismo de investigación, a los dos días de que vimos que iba a continuar el año académico, que en la universidad, desde el rector, pero dijeron, sí, esto vamos a hacerlo, vamos a hacer todo el esfuerzo. Me demoré 48 horas en tratar de ver cómo voy a hacer y cómo voy a enseñar periodismo de investigación a distancia. Históricamente me era partidaria de la educación a distancia. No, siempre había, estaba en el mundo de lo presencial y creía que el periodismo no se podía hacer de otra manera. Y te lo digo en este relativo pasado porque creo que hay que algo que sí ver con los profesionales que están en los medios actualmente y con los y con los jóvenes sobre todo y con los que van a hacer la práctica este verano, con los que y con los que estamos y nosotros los tenemos como estudiantes, como alumnos, alentarlos a que pese a la adversidad, y a lo mejor, o quizá a lo peor, pero por la adversidad, tenemos que tratar de hacer ese periodismo serio y profundo. Ahora, que hay limitaciones, por cierto que las hay, pero que algunas entrevistas, o que muchas entrevistas, se pueden hacer por Zoom, por medio virtual, pienso que sí se puede. Y yo te digo, estamos sacando nosotros ahora en la universidad reportajes de estudiantes de pregrado, pero también de estudiantes del diplomado, que se están haciendo en profundidad y con prácticamente toda la entrevista virtual. Lo mismo memorista. No se ha paralizado eso. Hemos tomado exámenes de títulos virtuales. Que uno lo da por obvio, entonces no lo cuenta, pero sí, estamos tomando exámenes, gente que se ha titulado virtualmente. Entonces, que no queda otra, porque es primero la salud y tienen que cuidarse. Y entonces, y tampoco se genera la frustración porque no lograron ir a ese terreno. Si pudieron ir a observar en un terreno limitado, con todos los cuidados del caso, fantástico. Pero no pueden estar arriesgando. Muchos viven con parientes mayores, con personas que son más vulnerables de salud. Entonces, es como, yo creo que es un desafío de hoy, es cómo hacer periodismo en estos tiempos de COVID y hacerlo lo mejor posible. Yo creo que nuestra responsabilidad es muy grande, porque además, mencioné de paso, pero es otro tema, algún día lo podemos conversar, Pato, con más calma, versus el tema de las redes. Y digo versus el tema de las redes porque si bien tienen factores muy positivos para comunicarse, Internet nos ha ayudado, sin embargo, necesitamos periodistas muy formados para que sean verdaderos, no sé, coladores, editores de todo lo que viene allí. Sí. Y claro, y por supuesto que la cantidad de información que circula a veces no supera, y sobre todo cuando se esté manipulando ahora en un año que va a ser año de constitución, año electoral, pero a la vez año de pandemia. Si la vacuna, no vamos a estar todos vacunados mañana. La información responsable, la información precisa, que no haga alarma innecesaria, pero que tampoco oculte los riesgos, que trate de explicar de la mejor manera posible las dinámicas, es fundamental. Yo me atrevería a decir que son tiempos donde literalmente el buen periodismo puede salvar vidas, y de hecho creo que lo ha estado haciendo. Así es que así es. Creo que es muy importante lo que tú dices, María Olivia, y me parece que es una magnífica manera de cerrar esta entrevista, más allá de que, como tú sabes, siempre quedan muchos temas en el tintero. Antes de cierre te digo algo, que creo que nosotros, ni tú, ni yo, ni menores que yo, ni que nosotros, teníamos, no estaba como en nuestro tema, en nuestro ámbito de tema, el tema de la salud. Creo que allí van a tener que preocuparse más desde las universidades. A lo mejor tenemos que hacer cursos complementarios justamente en esa línea. Y otro tema que surge, para mi gusto, fuerte, que deberíamos reforzar desde las universidades, el tema también de la ciencia y tecnología, que siempre se miraba como una cosa como al lado, no tiene los espacios en los medios. Y habrá que desarrollarlo más también. Pero sobre salud y cuidado, ahí tanto la radio, la televisión y todo. Y luego esto de espacio para los temas de fondo, para que se cambien las cosas de verdad y que no haya tanta, que no haya frustración después de haber, dice, estábamos haciendo balance del año, de ese triunfo en el plebiscito tan notable, pero que de verdad se pueda cambiar la constitución y se pueda cambiar. Yo creo que hay mucho que modificar, mucho que cambiar del modelo económico, social y político. Y dentro de eso, además, generar un cambio fundamental en todo lo que se relaciona con derecho a la comunicación, con derecho a la información y a la libertad de expresión, para que se garantice realmente. Sí, y lo repetimos siempre, aún a riesgo de ser redundantes, ¿ah? Derecho a la comunicación, derecho a la información, derecho de el conjunto de los integrantes de la comunidad. Este no es un tema de periodistas, es un tema de cada una de las personas de nuestra comunidad para construir comunidades mejores. Precisamente de eso se trata. María Olivia Monkever, como siempre, muchas gracias por la posibilidad de conocer tus reflexiones en nombre de todos nuestros auditores y auditoras, y te deseamos un muy feliz fin de año, el mejor posible en realidad, porque creo que es lo que hay que desear. Y que el año 2001 vaya para mejor. Gracias, Patricio, y saludo a todos los auditores, y cuídense mucho, y tengan, como tú dices, lo mejor posible, que sea todo, que 2021 sea distinto y sea mejor. Gracias, María Olivia. Bueno, vamos a ir a un breve alto en esta mañana de día miércoles, y a la vuelta de la pausa